Impacto Deportivo en Radio Universidad. El golf es un deporte que comparte muchas de las bondades del fútbol americano, ya que es formativo e inculca valores como la disciplina, compromiso, compañerismo, valor a las jerarquías, aprender el significado real del trabajo en equipo y, lo más importante, la satisfacción de obtener recompensas por todos tus esfuerzos y sacrificios. El tiempo invertido en el tocho garantiza salud mental, física y espiritual. Todo lo aprendido podrás practicarlo a lo largo de la vida. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. Estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que nos asustan, de animal ni policía. Y no les asusta la... El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Hoy vamos a platicar sobre las adicciones, definiciones y conceptos básicos. Y bueno, ahora sí que ya en materia del tema que vamos a platicar, el sitio web del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NAIDA en español, expone que durante gran parte del siglo pasado, los científicos que estudiaban el abuso de drogas trabajaban a la sombra de mitos y conceptos erróneos acerca de la naturaleza de la adicción. Cuando los científicos comenzaron a estudiar el comportamiento adictivo en la década de 1930, se pensaba que las personas adictas a las drogas carecían de moral y de fuerza de voluntad. Estos puntos de vista moldearon las respuestas de la sociedad ante el consumo de drogas, tratándolo más como un fracaso moral que como un problema de salud, lo que conllevó a poner énfasis en el castigo y no en la prevención y el tratamiento. Los innovadores descubrimientos sobre el cerebro han revolucionado nuestra comprensión del consumo compulsivo de drogas, lo que nos permite abordar el problema de manera eficaz. Como resultado de la investigación científica, sabemos que la adicción es una enfermedad que afecta el cerebro y la conducta. A pesar de estos avances, muchos hoy en día no entienden por qué las personas se vuelven adictas a las drogas ni de qué manera éstas modifican el cerebro propiciando su consumo compulsivo. Y bueno, para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitada a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es responsable del programa de extensión universitaria del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Betty, buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Betty. Bueno, les recordamos la trivia, que es la tolerancia, y bueno, ya la línea está abierta, pueden marcar al 817-5117, e incluso, bueno, si tienen alguna duda sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, también la línea está abierta para que, bueno, más tarde podamos dar respuesta a esta duda o algún comentario sobre el tema. Y bueno, vamos a empezar con lo básico, Betty. ¿Qué son las drogas? Porque, bueno, hay muchas definiciones y también como muchas dudas al respecto. Y muchos mitos. Además. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría felicitarte por tu introducción. Gracias. Porque tu fuente, de donde la sacaste, es una, el sitio más confiable que existe. El sitio de internet de la NIDA, uh-huh. National Institute on Drug Abuse. Yo les recomiendo este portal. Se llama, en el buscador ponen ustedes NIDA en español. N de niño, I de Ignacio, D de dedo, A de Alberto, en español. Y es el portal más importante y más confiable de información basada en la evidencia científica. Uh-huh. Y yo iba a empezar precisamente mencionando eso, que es la importancia de las fuentes que consultamos. ¿Tú te acuerdas de que cuando entrevistaste aquí muchas veces al doctor Velasco decía, por favor, que la fuente no sea una revista de peluquería, ¿no? Sí. Sino una fuente fidedigna. Uh-huh. La institución más importante es la que acabamos de mencionar. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que financia más del 85% de la investigación mundial en cuanto a prevención y tratamiento de las adicciones. Y también aquí en México tenemos nuestras instituciones confiables, si queremos saber la verdad basada en la ciencia, uh-huh. o lo que hasta ahora nos dice la ciencia y que desde luego puede ir cambiando. Está la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, Centros de Integración Juvenil, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y, en fin, ahí en el sitio de la CONADIC vienen algunas ligas para otros sitios, pero que tienen información basada en la evidencia, uh-huh. que puede ir cambiando con el tiempo. Bueno, ¿qué son las drogas? Generalmente casi todo el mundo cree que sabe sobre drogas. Y en primer lugar, no todos tenemos la obligación de saber sobre drogas, así como yo no tengo la obligación de saber sobre producción de radio, que tú sabes muchísimo, yo no, cada quien lo suyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué son las drogas. Lo que les voy a decir no es que me lo esté inventando. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Bueno, cuando queremos definir algo, nos vamos al diccionario. El diccionario de la Real Academia Española tiene una definición de droga con la que no estamos de acuerdo los que nos dedicamos a esto. Ahorita explico por qué. Uh-huh. Sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Uh-huh. Bueno, es una definición que puede estar bien, por un lado. Pero, por ejemplo, si nosotros fuéramos arquitectos y queremos saber exactamente qué es una columna y cuántos tipos de columna hay, qué es un friso, una cúpula, nos vamos al diccionario de arquitectura. Especializado. Al especializado, ¿no? Así, en el campo de las adicciones, nosotros recurrimos a la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. para nuestras definiciones, para que a la hora de estar platicando sobre drogas estemos hablando de lo mismo. Uh-huh. Porque yo puedo decir droga y tú puedes pensar en marihuana, por ejemplo. Pero no piensas en alcohol, que también es una droga. Uh-huh. Es decir, la definición de la Organización Mundial de la Salud es la siguiente. Droga es cualquier sustancia que al introducirse en un organismo vivo modifica una o más de sus funciones. Cualquier sustancia no necesaria para el mantenimiento de la vida, es decir, el aire, los alimentos y eso, no, si no resultaría uh-huh. que todo es droga, ¿no? No. Hay muchas clases de drogas. Por lo general, la gente se alarma cuando escucha la palabra droga y piensa en heroína, cocaína, marihuana. No, pero todos consumimos drogas. Tú acabas de consumir una droga, yo te vi. Estabas tomando cafeína. Uh-huh. Estabas tomando café, uh-huh. estabas consumiendo cafeína. Bueno, entonces quedamos en que las drogas son sustancias que al introducirse al organismo provocan un cambio en su funcionamiento. Uh-huh. Si yo estoy con una infección y me recetan un antibiótico, se produce un cambio en mi funcionamiento del organismo de tal manera que las bacterias se mueren, si me recetan una aspirina, se produce un cambio, de tal manera que se me quita el dolor de cabeza. Si tomo alcohol, se produce un cambio que me puede provocar una conducta mala, extraña, o alguna conducta inesperada, ¿no? Y lo que pasa es que hay muchas clases de drogas. Las drogas tienen muchas maneras de definirse. Por ejemplo, por su uso médico, no médico. Uh-huh. Por si son legales o ilegales. Si son sintéticas o naturales. Pero yo en mi trabajo prefiero una definición del doctor Schockit, que es uno de los autores más... Mark Schockit, más relevantes en el campo de las adicciones, que divide en 5 o 6 grandes grupos, uh-huh, que serían los depresores del sistema nervioso central, en donde nos encontramos con el alcohol, los inhalables, los barbitúricos, tranquilizantes menores, los opioides sacados de la planta del opio, o papaver somniferum, pero que a veces se clasifican aparte los opioides. Uh-huh. Finalmente los opioides son depresores, por eso los metemos como entre los depresores. Los estimulantes, como el café, la cafeína, la cocaína, el metilfenidato, que no es más que la medicina de marca que se llama Ritalin, anfetaminas, nicotina. Uh-huh. Que, por cierto, la nicotina junto con la cocaína son las drogas que más alto grado de adicción producen desde el punto de vista psicológico, es decir, de las ganas de consumirla. Uh-huh. Luego tenemos los alucinógenos, ahí está la dietilamida del ácido lisérgico, la LSD, algunas sustancias naturales como la psilocibina, psilocina, mescalina, etcétera. La mescalina está en el peyote, uh-huh, la psilocibina en los hongos, en el hongo que se llama teonanácatl, y otras sustancias sintéticas. Aparte, se clasifica a los cannabinoles, es decir, todo lo que tiene que ver con la marihuana y el hashish. El hashish es el aceite de la planta de la marihuana. ¿Por qué se les clasifica aparte? Porque a veces estimulan, a veces deprimen, a veces en algunas personas y en grandes dosis puede provocar alucinaciones, uh-huh, es decir, percepción sin objeto, ver, oír, oler cosas que no existen. A mí me gusta mucho definir lo que voy diciendo, para que nos entendamos y hablemos el mismo idioma. Porque yo les he preguntado a algunos muchachos, oye, ¿tú has consumido drogas? Ah, no, yo nada más chupo. Ah, pues estás consumiendo una droga legal, uh-huh, que se llama alcohol. No, no, yo nada más fumo. Ah, pues estás consumiendo una droga legal que contiene nicotina, que es la sustancia adictiva, ya lo vimos en el programa pasado. Uh-huh. Entonces, es muy importante que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Decía Sócrates que el principio de toda sabiduría es la definición de los términos que usamos. Uh-huh. Exacto. Aquí algo que me parece muy importante, Betty, y creo que es necesario como redundar, es esta parte que a veces no se percibe el alcohol o el tabaco como una droga, ¿no? Como está permitido, sí, entre comillas lo digo, se le cataloga como algo legal, pues sí, no se percibe, ¿no? Y entonces ni se dimensiona como que tiene consecuencias, que a veces, y siempre hemos estado enfatizando esto, estas consecuencias a veces no son visibles, obviamente no van a ser a los días de que tú lo consumas, sino con un tiempo después, pero sí es muy importante que quienes nos escuchan y lo consumen estén muy conscientes de que sí es una droga. Muy buena observación, pero además el alcohol mata en el mundo a más personas que las que matan las drogas ilegales juntas todas. ¿Por qué? Pues porque es legal y está al alcance. El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible. Es decir, no fumas, pues no, no te pasa nada. Uh-huh. De esas cuestiones que pasan con el tabaquismo, ¿no? Y el alcohol, al ser una droga legal, pues claro que causa estragos cuando se abusa de él. Y cuando se consume antes de la edad en la que se permite. Aquí hay algo importantísimo. El cerebro del adolescente es totalmente vulnerable. Ya tiene como 25 años que se descubrió que el cerebro sigue desarrollándose hasta como a los 21, 22 años. Uh-huh. Y mientras se desarrolla, hay algunas áreas que no están maduras todavía, como la corteza prefrontal, en donde se ubica los centros nerviosos que controlan la toma de decisiones, la impulsividad. El adolescente, de por sí, en algunas ocasiones, primero actúa y después piensa. Reacciona, imagínate, ¿no? Con ese cerebro inmaduro. Y ¿qué es lo que sucede al introducir drogas adictivas? La adicción se instala mucho más rápidamente. El tratamiento es mucho más difícil. El muchacho que consume, el chico que consume, por ejemplo, marihuana, está en un grave peligro de desarrollar adicción. Mira, con la marihuana que se está consumiendo actualmente, que es más fuerte que la que antes, todas las estadísticas internacionales y serias señalan que uno de cada seis jóvenes que se inician en el consumo de marihuana se hará adicto. Es una ruleta rusa. ¿Para qué entrarle? Mientras más jovencitos, más rápido se instala el proceso de desarrollo de la adicción. Y en cuanto al alcohol, es una preocupación en el mundo y sobre todo en México, cómo va aumentando el consumo de alcohol, sobre todo entre las mujeres, que ya está igual que al de los hombres, y sobre todo en adolescentes, que y con una forma de consumo de, haz de cuenta, una vez por semana, pero hasta atrás. Sí, o sea, ¿no? Aprovechan, ¿no? Lo que no tomaron en los demás días. Sí, sí, sí. Consumo explosivo, se llama. Bueno, eso es verdaderamente dañino, no nada más para el cerebro de nuestros muchachitos, sino que provocará el alcoholismo a una edad más temprana. Mira, ahorita me viene a la mente una cosa que estaba revisando de la doctora Berta Madras, la investigadora más importante que existe sobre la marihuana. Uh-huh. Que se queja de que mucha gente afirma que la guerra contra las drogas ha fracasado, y ella dice, no, no se trata de la guerra contra las drogas, eso es otra cosa, es la defensa de nuestros cerebros. El cerebro es el depositario de nuestra humanidad, de nuestra inteligencia, de nuestros sentimientos. Es defender nuestros cerebros. Como lo dice el instituto, el NAIDA, es una enfermedad que afecta al cerebro. Y en el cerebro se operan cambios que producen, que se llaman neuroadaptación, que ahorita vamos a ver, y que provocan la adicción. Exactamente. Es importante que se tome en cuenta esto, y para quienes lo hacen, bueno, de evitar de la manera en que lo hacen, y sobre todo cómo hacen estos consumos explosivos, ¿no? Sí. Una vez por semana, pero todo lo que no bebieron en toda la aprovecha, semana. ¿No? Sí. Como tal. Una cosa muy importante, cuando hablamos de prevención, es preferible hablar de prevención del consumo de drogas y no de prevención de las adicciones. Porque muchos muchachitos tienden a escuchar lo que quieren oír. Ah, bueno, es que yo no me voy a hacer adicto, nada más la voy a probar. ¿Y en la probada? Sí, nada más que toda adicción empezó con una probada. ¿No? No todo consumo implica adicción, pero toda adicción implica un primer consumo. Entonces, en prevención, lo que se trata, muchos estamos de acuerdo, es de evitar el primer consumo de cualquier droga ilegal. Evitar cualquier consumo de tabaco, porque ese siempre hace daño, siempre. Y si decide la persona que va a ingerir bebidas alcohólicas, lo haga, bueno, de preferencia hasta los 20 años. Después. suavecito, ¿no? Sí, sí. Y de manera responsable y moderada, que ya veremos en algún programa de alcohol que no son lo mismo. Moderado y responsablemente, ¿no? Exacto. Sí, sí, y además muchas ocasiones, o bueno, se está consumiendo el alcohol y bueno, ¿qué busca? Después consumes el tabaco y buscan otra cosa, ¿no? Son... El tabaco y el alcohol son como las drogas de entrada para consumir otras drogas, ¿sí? Se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, y está muy claro que el consumo de marihuana, sobre todo en los países en que está legalizado su uso, que dice, entre comillas, recreativo, pasan al consumo de alguna otra droga después. Pero el tabaco y el alcohol, desde luego, que constituyen la droga de entrada, no siempre, por supuesto, pero es raro ver a un muchacho que consuma marihuana, es raro, pero sí hay, y no haya consumido antes alcohol o tabaco, sí los hay, pero no es la regla, ¿no? Sí, digo, y como siempre de lo mencionamos, cada organismo es diferente y no va, va claro. A reaccionar de una manera Sí. ¿No? Entonces, sí. También es algo en lo que uno tiene que poner mucha atención, ¿no? Que si a ti no te hizo daño, no quiere decir que a mí no. Exactamente. Además, la primera reacción de alguna persona ante el consumo de una droga puede ser un delirio, una paranoia, una psicosis. ¿Da tiempo o me espero? Ahí vamos. No, es que son palabras que se escuchan mucho en el campo del consumo de drogas. Delirio, psicosis, ¿no? Bueno, psicosis, para entenderlo muy claramente y más de la manera más sencilla, es locura, punto. Fuera de la realidad. Haz de cuenta que los neuróticos decimos 2 y 2 son 4, pero qué coraje me da. Y el psicótico dice 2 y 2 son 8. Y ya. Anda en otro plano, ¿no? Bueno, pueden provocar algunas psicosis. Dentro de ellas, la más común es la esquizofrenia. Delirio. ¿Qué es el delirio? Es una creencia falsa que resiste a la explicación evidente en contrario. Es como si yo te dijera en este momento que tú me estás haciendo esta entrevista porque mi jefa te pidió que me pusieras en aprietos y que me hicieras preguntas raras y difíciles porque yo tengo la impresión de que mi jefa me quiere correr. Y que tú me vas a ir a acusar. Entonces tú me puedes explicar, oye, no, mira, aquí está toda la programación, tú aceptaste todo. No es cierto. Sí, porque tú tienes otra idea. Una idea de contenido falso, irreductible, que tú no me puedes convencer, nadie me puede convencer de lo contrario. Quise aclararlo porque delirio y psicosis son palabras que se utilizan mucho en el campo del consumo de drogas. Y paranoia, pues es un delirio de persecución. La falsa creencia de que alguien nos está siguiendo o espiando, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero sí hay que ir aclarando los términos. Okay. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando sobre el tema de... Se manda yendo la onda. Las adicciones, definiciones y conceptos básicos. Vamos a una pausa y regresamos. Hoy el mundo da otra vuelta, pero nadie me ha avisado. El tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza, tirado en la cama, con ganas de nada. Hoy el tiempo se ha parado en la hora que no era. Hoy el mundo ha dado una vuelta, me ha preguntado. Hoy estoy desafinado, hoy estoy de calavera y el alma partida. acera me he sentado a esperar la primavera. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Hoy el mundo da otra vuelta, pero no me ha despertado. Me levanté girado, hoy me levanté de vuelta, de capa caída, peleo con la vida. Hoy no estoy pa' nadie, hoy estoy de vuelta de todo. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy nos encontramos abordando el tema de las adicciones, definiciones y conceptos básicos. Y como recordarán, al inicio del programa lanzamos esta dinámica con los radioescuchas, que es la trivia, donde hacemos una pregunta sobre el tema que estamos abordando. La pregunta del día es, ¿qué es la tolerancia? Ya recibimos dos llamadas, pero bueno, hay una confusión en cuanto al contexto de la definición. Estamos platicando en cuestiones de adicciones y las respuestas, bueno, no están pues encajadas con el tema, no lo están viendo como más en el sentido del aspecto social, pero bueno, ahorita queremos que nos definan o que nos den la respuesta sobre qué es la tolerancia en el aspecto del consumo, bueno, de las adicciones, perdón. Y bueno, ahorita vamos a platicar precisamente con nuestra invitada sobre esta definición, pero pues en este tema siempre es importante, bueno, tener un poquito de información sobre el panorama epidemiológico que se está viviendo sobre el consumo de drogas. Y bueno, sobre esta información, Betty, ¿qué podemos decir? Bueno, no me voy a detener mucho en esto. Sabemos que el problema es grave y habrá algún programa específico en el que se analice estadísticas, epidemiología, todo esto, ¿no? De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el mundo se calcula que este informe es de 2016, uh-huh. Uno de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron por lo menos una droga. no es una cifra que no parece haber aumentado significativamente en los últimos años. Uh-huh. En México se calcula que hay más o menos 500,000 de adictos a drogas ilegales, unos 6,000,000 de adictos al alcohol, a las bebidas alcohólicas. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que las estadísticas de los países en desarrollo no son muy confiables. En México, sobre todo, el alcohol. Uh-huh. En todos los pueblitos de nuestra república se produce en alambiques clandestinos, uh-huh, los aguardientes que te puedas imaginar. Entonces, no podemos tener unos datos estadísticos muy confiables, uh-huh, sobre todo en el alcohol. En la Encuesta Nacional de Adicciones más reciente, que desgraciadamente no se ha hecho la nueva, que ahora sí va a comprender por estados, nos marca aumentos en la marihuana. Estaba en 1%, a 2011 subió a 1.2%. Y creo que los porcentajes no nos dan mucha idea de la gravedad del problema. Digo, leídos así nada más, habría que escuchar una plática sobre eso. Lo que sí podemos decir es que el problema es grave, no tan grave como dicen algunos medios de comunicación que les gusta el amarillismo, pero sí lo suficientemente serio como para trabajar duramente en esto. En Veracruz, por ejemplo, de la encuesta de 2011, nos dice que en consumo de marihuana los hombres consumen un 5%, las mujeres 0.5%, y cocaína, hombres 2%, mujeres 0.1%, metanfetaminas, hombres 2%, y mujeres no hay reportes. Yo, con todo respeto, digo que no son muy confiables nuestras estadísticas, y que espero que la próxima sea hecha, porque sí se hacen con mucha seriedad y rigor, pero hay muchos obstáculos. Uh-huh. No es culpa de quien la hace, ¿no? Hay muchos obstáculos. Creo que me faltaba una... Sí, platicar sobre, bueno, ¿qué son las drogas de diseño, que tiene un par de años que se escuchan? Ah, drogas de diseño, ¿no? Mira, ya tiene tiempo, la verdad. Sí, la verdad. Se llaman de diseño, entre comillas, porque se diseñan, no sé, uh-huh, en laboratorios clandestinos. Como el éxtasis, muchas que se sacan de las... que se obtienen de las metanfetaminas o de, se llaman precursores, son unas sustancias químicas de las cuales se sacan ciertas drogas que sirven para hacer en los laboratorios, drogas como la efedrina. Uh-huh. Todas esas son de diseño. Ese precursor fue el que le incautaron al chino, ¿te, uh-huh, acuerdas? Ese super multimillonario, uh-huh, que tenía todo en efectivo, no tenía ese tipo de precursores. Uh-huh. Y a veces hay otra hay algunos autores que meten dentro de la clasificación aparte las drogas disociativas, como la ketamina, que es un anestésico o veterinario, o el PCP, polvo de ángel, que provocan una sensación como de despersonalización, como de que el sujeto se ve a sí mismo. Uh-huh. Y yo he sabido y conozco de personas que las han consumido y ya han tenido experiencias aterradoras. Otras no. Uh-huh. Pero, sí, ¿no? Es muy común una experiencia aterradora con ese tipo de drogas disociativas. Bueno, ahora, ¿qué vamos? Y bueno, para que le lleguemos a definir bien lo que es tolerancia en este ámbito. ¿Se puede manejar esto de decir, hay drogas que son buenas y drogas que no son malas porque a lo mejor no me hacen tanto daño? Mira, es como muchachitos que me... Oye, pero si el verde es vida, la marihuana no hace daño, o sea, hasta medicina es... No, ni es medicina y no es vida. También el veneno de la cobra... Es natural, ¿no? Drogas y buenas y malas no podemos decir. Bueno, por ejemplo, una droga buena puede ser en un momento dado cortisona, que te salva la vida. en un estado de obstrucción, que no puedes respirar porque eres alérgico a las nueces, uh-huh, y comiste y no puedes respirar, y vámonos, una inyección de cortisona te salva la vida. Uh-huh. Entonces, no es que haya drogas buenas y drogas malas. Las ilegales, yo creo que todas son malas, ¿eh? De la marihuana, de la cannabis, después vamos a hablar, porque ojalá que realmente se siga investigando para saber con certeza si esta sustancia cannabidiol obtenida de la planta esa, de la cannabis, si sirve para como medicamento. Ojalá, uh-huh, que sí. ¿Cómo no vamos a querer que de las drogas ilegales, uh-huh, se obtengan medicamentos que salven vidas? Pues, uh-huh, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, vamos ahorita a, si quieres, a definir lo que es la adicción. Y tolerancia, que es precisamente la pregunta de trivia, que hay un poco de confusión, bueno, ¿no? Para que haya adicción, tiene que haber tolerancia y síndrome de supresión. Uh-huh. Síndrome. ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. ¿Qué es un signo? Un signo es el que se observa mediante la exploración del paciente. El pulso, la presión arterial, uh-huh, la temperatura. Uh-huh. Por eso dice, vamos a tomarle los signos vitales. Uh-huh. El síntoma es lo que nos dice el paciente. Me duele la panza, me duele la cabeza, ¿no? Uh-huh. Me duele la espalda. Eso, entonces, un conjunto de síntomas y signos nos hacen un síndrome. A lo mejor todo el mundo ya lo sabía, pero es bueno saber de qué estamos hablando. Uh-huh. Bueno, entonces, la tolerancia es la necesidad de ir consumiendo dosis cada vez mayores de la droga para obtener los mismos resultados que yo obtenía al principio. Si al principio yo me sentía bien con unas 2-3 copas de alcohol, pero sigo consumiendo y le voy subiendo y le voy subiendo y le voy subiendo, y hemos visto en muchas fiestas y reuniones alguien que lleva 10 cubas y está enterito, y nos lleva a la idea falsa de que como aguanta mucho no se va a hacer alcohólico. No, uh-huh, está en la ruta del alcoholismo porque está desarrollando tolerancia, el aguante. Uh-huh. Es que después en el alcohólico esa tolerancia se pierde. Si yo me sentía bien con una línea de cocaína, puedo acabar consumiendo, como en un centro de rehabilitación en el que yo trabajé, consumiendo 9 gramos al día, por ejemplo. Si al principio se consume por placer, después se consume para evitar el dolor. Ahora, ¿qué es el síndrome de supresión? Es la bola, el chorro de molestias que siento cuando soy adicta a una droga y dejo de consumirla, o le bajo de golpe a la cantidad. Uno de los síndromes de supresión más graves que existen es el del alcohol, y se llama delirium tremens, que se presenta alrededor de las 72 horas después de que el alcohólico dejó de beber. Uh-huh. Y es impresionante. Se ven elefantes rosas. Uh-huh. Sí. Se sienten arañas que te recorren el cuerpo. Se ven alucinaciones de animales muy, muy seguidos, se llaman zoopsias. Y es muy grave. A un alcohólico no se le debe dejar llegar al delirium. Se le interna y se le administran benzodiazepinas, que son tranquilizantes menores, y otra serie de medicamentos. Hay protocolos de desintoxicación. Uh-huh. No tiene por qué sufrir eso. Pero bueno, para eso nos falta, sí, mucho, ¿no? Entonces, la tolerancia tiene, la neuroadaptación tiene que ver con esto. La adaptación de las neuronas o de nuestro cerebro a la presencia de la droga. Entonces, tolerancia y síndrome de supresión, neuroadaptación, adicción. Uh-huh. Adicción es el estado psicológico, es decir, mental, emocional y físico de una persona que necesita, no porque quiera, a veces en contra de su voluntad, necesita consumir una o varias drogas, las que haya elegido, para sentir sus efectos o para evitar las molestias que se presentan si deja de consumirla. Por eso a mí me gusta esta definición, porque ahí está implícita la tolerancia y el síndrome de supresión y el consumo por placer al principio y después el consumo para evitar dolor. Y la adicción es una enfermedad. Y no es un vicio que merezca castigo, es una enfermedad que amerita tratamiento. Entonces es importante que se tenga presente esta información y, bueno, sobre todo, pues no caer en ninguna probadita, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, para no llegar a estos extremos, pues sí, a estos grados, ¿no? Pues sí, ahora si tienes ya la edad de consumir alcohol, eres mayor de edad y todo, y con la comida, con tus cuates, te tomas una cerveza, no digo, es diferente a estar consumiendo compulsivamente. Sí. Exacto. Y sobre todo, bueno, estar muy consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Lo platicábamos en la primera mitad, y si se hace un consumo a una edad muy pequeña, muy joven, por decirlo de una forma, bueno, no estás también tan consciente y no sabes estas repercusiones que va a tener en un futuro. Exactamente, no lo piensas. Estando de 13, 14 años, uno no piensa en esas cosas, ¿no? No es consciente. O a lo mejor sí, pero no con la gravedad que conlleva. Exactamente. Y bueno, ¿se puede decir que hay algunas drogas más adictivas que otras? O bueno, también dependerá, sí, del organismo. También depende de la persona. Mira, de adicción física propiamente dicha, de la adicción en la que el organismo necesita la droga porque si no se muere. Bueno, sí, hay casos de muertes por síndrome de abstinencia. De las más adictivas, la heroína, y psicológicamente quedan, es el deseo por sentir los efectos, la nicotina y la cocaína. Esas son de las más adictivas. Sí. Y bueno, respecto al tratamiento, ¿esto se puede curar? ¿Se puede hacer algo para que la persona pues vaya saliendo de la situación? Se puede recuperar y se puede rehabilitar, pero la adicción no se cura. Por eso en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, yo puedo levantarme y decir, soy Beatriz y soy alcohólica, aunque tenga 20 años sin probar. Porque si yo pruebo el alcohol, vuelvo a caer en el consumo compulsivo. Pero puede uno rehabilitarse, no se puede curar, pero sí se puede sanar. Sanar la persona espiritualmente, ¿cómo te diré? Emocionalmente. Pero curarse, no se cura, pero se puede vivir perfectamente en sobriedad, que no es lo mismo que abstinencia. Abstinencia es no consumo, pero me muero por consumir. Sí, pero ya tienes una situación diferente. Es como el borracho seco, el que está en la borrachera seca. Se está aguantando. Muchas veces, por eso muchas señoras o señores dicen, ay, mejor que chupe, ya no lo aguanto. Sí, esa es una mera abstinencia. La sobriedad, la paz de espíritu, la tranquilidad de que es posible vivir sin alcohol y sin otras drogas. Esa es la verdadera sobriedad, y por supuesto que se puede. Y tenemos muchas pruebas de ello. En el sitio de la CONADIC vienen ahí todos los centros a donde se puede acudir. Y en Veracruz, tú tienes en el sitio de Sendiu, están... Exactamente, ¿no? Ahí en el Sendiu, bueno, pueden consultar el www.v.mx/Sendiu. Y bueno, de entrada les podemos comentar que aquí en Jalapa están los centros Nueva Vida del estado de Veracruz, que sería Centro Nueva Vida Casablanca, ubicado en calle Los Alpes, número 3B, Colonia López. Era mayor información. Y en ese sentido, bueno, también platicar que, cómo está trabajando la Universidad Veracruzana. Sí. Primero decir que el tratamiento, dijéramos, más adecuado sería un tratamiento integral. Y ahora lo que mejor resultado ha dado es la comunidad terapéutica, sobre todo para adolescentes. En este caso, aquí en el estado de Veracruz, tenemos la mejor comunidad terapéutica de toda la República, que se llama Casa Nueva. Uh-huh. Y acaban de cambiar los teléfonos, porque acaban de inaugurar su centro comunitario antier. Yo fui, está precioso. Pero los que están de residentes en la comunidad... Uh-huh. Está en El Chico, por Chavarrillo. Yo voy a dar el teléfono... De las oficinas, o lo que está aquí en Jalapa. Pero aquí no está. Está en la carretera El Chico, Chavarrillo, kilómetro 1.5. Uh-huh. La Fundación Casa Nueva, están cambiando todo para el otro lugar... Pero ojalá que todavía esté funcionando el 820-3110 y 820-3120. Uh-huh. Para de lo que yo conozco, me parece la mejor comunidad terapéutica y el mejor tratamiento residencial que hay en México. Y bueno, está Cúspide también, que es... De 01870-19-282. No, hace muchos años que no voy a Cúspide. Lo conocí, estaba muy bien en sus instalaciones. Y aquí está el Centro de Integración Juvenil y también hay otro en Poza Rica. Uh-huh. Que es no es tratamiento residencial. Tratamiento residencial tienen solo algunos cuantos centros, sobre todo en la frontera del norte. Pero bueno... y la universidad, ¿qué es lo que hacemos? Allí en el Instituto de Ciencias de la Salud hay una maestría en prevención integral del consumo de drogas. Uh-huh. Hemos formado a muchos profesionales en la prevención y damos algunas experiencias educativas para los jóvenes sobre consumo de alcohol, consumo responsable de alcohol. Hay otra experiencia educativa que imparte el doctor Meyer, que es drogas, mitos y realidades, y hay otra en la que yo voy a participar, se llama Tópicos Selectos. Yo voy a participar ahí en una clase con el tema de la marihuana, van a ser 2 horas. Entonces es difundir el conocimiento basado en la evidencia, uh-huh, científica, adentro y hacia afuera de la universidad. Tenemos un convenio con la Secretaría de Educación y estamos de Veracruz y estamos preparando a los profesores para que estén capacitados y tengan las herramientas de prevenir el consumo de drogas entre sus alumnos. Eso es lo que básicamente, y otras cosas más lo que hace el CENDIU. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿No? Y también pueden... Lo que hacen ustedes. Acercarse para cualquier duda y bueno, mediante el portal precisamente pueden, sí, también consultar y con esta opción de chat y pueden investigar y pueden solicitar esta información para alguna duda referente a este tema o bueno, pueden acudir a los centros Centinela ubicados en la zona universitaria, en la Facultad de Contaduría, en el Gimnasio Universitario, está en Humanidades, en Economía. Está en Pedagogía, está en Yasub, está en Artes, bueno, hay varios. Y dentro del portal, obviamente, del CENDIU, bueno, pueden, sí, saber dónde están ubicados. Sí, pero CENDIU, ¿no?, tiene personal muy capacitado en este campo. Y se puede acudir ahí también, por supuesto. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿algún portal donde podamos consultar mayor información sobre esto para...? Bueno, estamos alimentando con esto el sitio, la página del Instituto de Ciencias de la Salud, ya va a quedar. Uh-huh. Pero por lo pronto tenemos material en el sitio de ustedes. Uh-huh. Exactamente, www.v.mx/CENDIU, es CENDHIU, y ahí pueden consultar esta información. Sí, ahí está. Y bueno, recordarles a los muchachos que la droga es como un cable, puede darte nomás un toquecito. O puede ser de alta tensión. ¿Por qué lo tocas? Exactamente, eso sí. Pues estamos prácticamente cerrando el tema. No sé si quieras hacer un comentario más, Betty, sobre el tema abordado. Bueno, repetiremos que la tolerancia en el campo de las adicciones es la necesidad de ir consumiendo mayores cantidades de la droga o drogas que se consumen, de preferencia, del adicto, para obtener los mismos efectos que se obtenían antes, en un principio. Uh-huh. Eso es la... Y pues recuerden, muchachos, el amor es como una droga, pero no está prohibido. Pues queremos agradecer a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, responsable del programa de extensión universitaria del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, por estar el día de hoy platicando sobre las adicciones, definiciones y conceptos básicos. Agradecemos, Betty, que bueno, que estés con nosotros de manera constante platicando sobre estos temas para alertar a la población en general, ¿no? Y sobre todo acercar esta información. Gracias, muchas gracias por permitirme estar aquí contigo. Muchas gracias. Y bueno, esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Tupipan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que nos asustan de animal ni policía. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Que es la hora y que un rumor de yerba mora tras noche en tu silencio, por un poro de este asfalto yo habré de conjurar tu voz. Ahora que es la hora. ya has muerto para siempre. Y van de asalto por vos mis brujas rubias a tanguear misas calientes al alba con sus lerdas putañías de contralto. Ahora que tu amor se fue a Baraja y zurdamente con una extraña arcada canallesca en cada ojera te ardió una cruz de vino en la tiniebla de la frente. Ahora que en la sórdida tensión filibustera de un clave bien trampeado tocan blancos con tus huesos las manos desveladas de un caín y una trotera. Ahora que el rencor con rabia y pólvora de un peso gatilla en su plegado bandoneón la hechicería de un golpe en aire menor para el costado de tus besos. Ahora que ya estás de nunca más, niña María, yo mezclaré un puñado de esa voz bandoneonera que aún quema en tu garganta con un poco de la mía, con borra de recuerdos, fiato negro y carraspera tordilla de un bordón. Así, del íntimo extramuro porteño de tu adiós, atravesando las fronteras sencillas de la muerte, he de traer tu canto oscuro. Tendrá la edad de Dios y dos antiguas mataduras, un odio a diestra y a zurda, una ternura. Y al duro y dulce son fantasma de sus ecos, las futuras Marías, repechando Santa Fe rumbo a otra aurora, se apurarán temblando sin saber por qué se apuran. Ahora que es la hora, un zaino y yerba mora, penacho de relente ya tu voz, María mente, vendrá con tu memoria aquí, pequeña y una, ahora. Ahora